entramos ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer conversando durante los próximos minutos con Carlos Chacón, jefe del Grupo de Rescate Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, para informar de la última actuación que tenían que desarrollar precisamente el Grupo de Rescate durante este fin de semana. Una intervención que generaba además, en cierto modo, pues alguna confusión con respecto a los espectadores de ese acontecimiento deportivo que también tenía lugar este fin de semana, la subida Ubrique Benucat. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer, como decíamos, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando de una intervención que tenéis que desarrollar, pues prácticamente una colaboración quizás, ¿no?, con los servicios sanitarios en la zona de Castillo de Matrera durante este fin de semana, y que, bueno, pues al hablar sobre ella, al informar y a correrse el rumor, pues hubo confusiones en torno a lo que podía haber sido un espectador que estaba pendiente, ¿no?, de lo que es la subida Ubrique Benucat. Vamos a comentar la incidencia, si te parece, Carlos. Sí, pues bueno, nosotros nos llaman a las 12 y 10 de la mañana aproximadamente, nos informa que el 061 tiene constancia de un senderista que ha entrado en parada cardíaca en la zona próxima al Castillo de Matrera, en el término de Villamartín. Entonces pide nuestra colaboración. Lo que hicimos fue inmediatamente sacar dos vehículos, uno de Villamartín con dos compañeros del GRM destinados en ese parque y otro de Ubrique, con dos bomberos que estábamos de guardia en ese momento en el parque Ubrique. Cuando llegamos allí, coincidimos con que el helicóptero del 061 estaba aterrizando justo en la zona más alta de lo que el cerro donde está el castillo, cerca de donde estaba la persona. Nosotros pudimos aproximar el vehículo hasta arriba del todo, ¿no? El carril estaba bastante malo, pero con el todoterreno pudimos subir. Y bueno, los equipos sanitarios estuvieron atendiendo a esta persona, que al parecer, según nos comentaba el compañero que iba con él, había sufrido, bueno, pues una parada cardíaca fulminante, había caído al suelo y, bueno, el compañero primero intentó hacerle el RCP y después, a continuación, los equipos médicos, y, bueno, lo único que pudieron hacer después de un tiempo intentando reanimarlo es certificar el fallecimiento. Eso ocurría en la mañana, me has dicho entonces, del sábado o el domingo, que es la duda que tenía. Bueno, no, esto era el domingo, del domingo, a las 12 ya de la tarde, digamos, a las 12 y 10 nos avisan a nosotros. Vale. O sea, era la mañana del domingo, vamos, estaban haciendo esa actividad de senderismo desde la mañana del domingo. Ellos habían subido desde la zona de lo que es la ermita de las montañas hasta por un sendero que hay, un carril, hasta la zona alta de donde está, en este caso, el castillo, y ya próximos al castillo fue cuando sufrió el infarto. Vale. El senderista, que no sé si era vecino de nuestro entorno, ¿la procedencia la sabéis? Sí, el senderista era una familia de Jerez. Vale. Iba un grupo de familiares y de amigos, pero creo que el grueso del grupo se volvió en la mitad del camino, y fueron solamente dos los que continuaron hasta arriba. Y ya digo que fue muy cerca de donde está la torre del castillo donde tuvo el problema. Vale. ¿Una persona de cierta edad, una persona joven o...? Relativamente joven, 54 años. Sí. Y al parecer también estaba acostumbrada a hacer deporte, o sea, claro, que llevaba una vida con actividad deportiva normalmente. Que no era una persona sedentaria, que era una persona que bueno, pues se movía, ¿no? No, según nos comentaba el amigo, no, hacían bastante senderismo y demás. No, era él. Estaban todos sorprendidos, no se esperábamos, porque ya digo, al parecer no era una persona, no sé, que tuviera alguna patología, que ellos no supieran, una persona que aparentemente no tenía por qué haber sufrido ese problema. Además, totalmente fulminante, ¿no?, porque se pusieron en marcha diferentes dispositivos de rescate sanitario, pues muy rápidamente, ¿no?, y pues no se pudo hacer nada, ¿no?, por desgracia. Nada, no, fue una muerte súbita, según comentaron los propios médicos allí, ¿no? O sea que intentaron reanimarlo. Hicieron primero el compañero haciendo el RCP, después los médicos, lo monitorizaron y demás, pero no hubo posibilidad. Vamos, después de un tiempo trabajando sobre él para intentar recuperarlo, no pudieron. Y a partir de entonces, bueno, el helicóptero se retira y nos quedamos nosotros y Guardia Civil. Y esperar que llegara, en este caso, el forense y la policía judicial, que, bueno, estuvimos colaborando con nuestro terreno para subirlo y demás. Y después, pues nada, una vez que ordenado el levantamiento del cadáver, pues nosotros nos hicimos ya cargo con él, nuestra camilla, de la camilla al vehículo todoterreno, y lo bajamos hasta la carretera donde estaba la funeraria. Claro, porque en realidad el helicóptero con los sanitarios son los que actúan en primer lugar, ¿no? Vosotros llegáis allí cuando ya están actuando los sanitarios, pero tenéis que esperar a ver cómo se desarrolla la situación para proceder posteriormente al traslado. Finalmente, por desgracia, de lo que es el cuerpo, ¿no?, de esta persona ya fallecida. Pero ese trabajo sí que solo podéis hacerlo vosotros, ¿no?, por la situación en la que se encontraba. Claro, la idea cuando ocurren estos accidentes en montaña, si son graves, normalmente ya desde el 112 se da información al 061 para que se trasladen con el helicóptero. La cuestión es que no siempre el helicóptero aterriza cerca de donde se produce el accidente, ¿no? Entonces hay que hacer un traslado de esa persona desde donde está hasta donde está el helicóptero. En este caso no fue así porque el helicóptero sí pudo aterrizar justo al lado de donde estaba la persona con el problema, ¿no? Nuestra misión en ese caso, cuando es trasladar a esa persona hasta el helicóptero, lo más cerca posible, ¿no? En este caso, pues ya digo, pues cuando llegamos casi al mismo tiempo, vamos, nosotros íbamos llegando y estábamos viendo el helicóptero aterrizar, ¿no? Y los compañeros de Villamartín habían llegado un poco antes y coincidieron con los médicos a la hora de los primeros tratamientos que dieron y demás. Bueno, ya nosotros nos esperamos, bueno, para colaborar, para levantar, bueno, en caso de que el hombre consiga reanimarlo y demás, ayudar a meterlo en el helicóptero y demás. Y en caso, como ocurrió finalmente, ¿no?, que el hombre falleció, pues nada, ya el equipo sanitario se retira y nos quedamos nosotros allí, se queda la Guardia Civil, ¿no?, a espera de que venga el forense y la policía judicial, ¿no?, para ordenar el levantamiento del cadáver. Y luego ya pues se procedió a trasladarlo, ¿no?, como decías, hasta la carretera, donde sí que bueno, pues era recogido ya por la vehículo funerario, ¿no?, en este caso. Sí, en estos casos normalmente, si no hay posibilidad de acceso rodado, se hace la camilla de montaña, el transporte, y en este caso el carril estaba bastante mal, pero vamos, con el vehículo de terreno pudimos acceder al mismo sitio. Entonces, claro, lo que hicimos fue la misma camilla de transporte, la metemos dentro del vehículo. Y bueno, pues bajamos hasta donde puede llegar el furgón de los servicios sanitarios, ¿no? De lo que se trata es de ir pasando, bueno, en este caso el cuerpo de un servicio a otro, ¿no? Cada uno tiene su parcela de trabajo. Y en este caso, bueno, los servicios sanitarios no salen normalmente de zona asfaltada o de carriles en buenas condiciones. El resto ya pues se encarga o bien Guardia Civil con el todoterreno, o en nuestro caso nosotros con el todoterreno, o a pie si es necesario. Se bajó en este caso afortunadamente en el vehículo también, ¿no? Sí, bueno, el vehículo estaba justo allí, entonces claro, siempre es más cómodo y más fácil el traslado en el vehículo que no a pie. Claro, la confusión fue, como decíamos, porque es una actuación que se lleva justo pues prácticamente cuando está transcurriendo todo lo que es el desarrollo de la subida Ubrique Benocal. Vosotros encontráis en el parque de bomberos, cuando recibís la llamada tenéis que salir, ¿no? Y yo imagino que ahí ya empezó la gente a pensar qué está ocurriendo, luego ya se escuchó el desgraciado fallecimiento de este senderista, en fin, se mezcló una cosa con la otra y corrió el rumor entre la zona de espectadores de la subida de que, bueno, pues esa persona había acudido a esta cita, ¿no?, al evento deportivo, y ni mucho menos, ¿no?, estaba en otro lado, no tenía nada que ver. Sí, no tenía nada que ver. Ellos estaban haciendo una actividad de senderismo, ya digo, desde la ermita de las montañas hasta lo que, bueno, en Prado Rey se conoce como Torre Pajarete, la torreta, el castillo este medieval que hay pasando Prado Rey a la derecha hacia Villamartín. Estaban haciendo el sendero que sube hasta arriba y, ya digo, estaban prácticamente arriba. Pero no tenían nada que ver con el tema de la carrera. Únicamente hubo que cortar la carrera porque hubo que sacar el vehículo del grupo de rescate en montaña del parque bombero. Y claro, en ese caso, pues la carrera tuvo que estar cortada el momento justo de salir el vehículo solamente, ¿no? Claro, un periodo breve, ¿no? Y bastante conciso. Un par de minutos, todo nomás, ¿no? Claro, es el dispositivo que además también a través de pues todo lo que es el tema de la subida y la seguridad que se había planificado, estaba previsto, ¿no? Había diferentes vehículos para colaborar con lo que es la carrera y para además también cubrir pues toda la zona que cubre precisamente el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad, ¿no? Vehículo en nuestra población para cubrir en caso de necesidad nuestra localidad y vehículo también en el parque para que pudiera acceder a esta otra zona, ¿no? En el caso de que fuera necesario, por desgracia, pues sí que hubo que sacar ese vehículo, ¿no? Claro, sí, el parque no se puede quedar bloqueado. El tiempo que dure la carrera, lo normal es que se pongan vehículos en distintos puntos para cubrir el casco urbano de Ubrique, incluso uno en la zona del puerto de la Cruz, para cubrir la carrera y para cubrir las poblaciones de la sierra, ¿no? Tanto Benocá como Villalón y Grazalema. Y en nuestro caso, pues coincidió que estábamos dos del grupo de rescate de guardia que estábamos en el parque, ¿no? Entonces teníamos, bueno, el vehículo nuestro preparado para que en caso ocurriera algo en la montaña, ¿no? Salir directamente del parque. En este caso la carrera hubo que cortarla poco tiempo porque fue solamente cruzar la carretera. Si hubiera sido necesario subir hacia la zona de Benocá, pues hubiera sido en este caso necesario tenerla más tiempo cortada. Claro, porque ya vosotros encontrabais de guardia en el parque, no en el vehículo que estaba en la salida, ¿no? De la llegada, perdón, la meta, en la zona de Benocá, en lo que es la carrera. No, en el parque estaba yo de guardia. Sí. Y el otro compañero del GRM estaba de guardia aquí en la salida de la carrera. Claro. Vamos, inmediatamente un vehículo de la Guardia Civil lo aproximó al parque. Prácticamente en un momento estuvo allí y salimos los dos, en este caso, digo, no se requería más personal de principio porque la información que había es que podíamos subir con un vehículo hasta arriba. Entonces salimos dos y dos que había en Villamartín del GRM de guardia. Bueno, en ese caso era solamente uno el que estaba de guardia, el otro compañero estaba en su casa, pero vamos, se incorporó rápidamente y salieron ellos desde Villamartín y nosotros desde Ubrique, y bueno, pues en este caso nos juntamos cuatro allí en poco tiempo, ¿no? Bueno, pues la manera de organizarlo todo para que en caso de emergencia pues se pueda cubrir el servicio, ¿no? Que es lo que se hizo y bueno, pues funcionaron las cosas, ¿no? En este sentido hay que decirlo también, ¿no? Que no todo es tan sencillo como parece, pero todo ese trabajo que se desarrolla para cubrir los diferentes eventos deportivos que se puedan desarrollar, y uno como la magnitud de la subida, no por nada, sino porque deja prácticamente cerrada, ¿no? Esa localidad, incomunicada en cierto modo, pues organizarlo para que en caso de necesidad se pueden utilizar los servicios oportunos, como es el caso del grupo de rescate montaña. Sí, claro, en estos casos, pues bueno, en caso de urgencia, de necesidad, se para la carrera y pues, los vehículos de emergencia, tanto ambulancias como servicios de bomberos, policía y demás, tienen que estar presentes en la zona donde se produzcan los accidentes. Entonces, claro, es una prioridad por encima de la competición deportiva. Claro, ya digo que fue muy poco tiempo el que estuvo para la carrera, es suficiente para cruzar el coche y nada más. Y siempre se tiene en cuenta, bueno, pues todo eso, desde la jefatura de parque de Ubrique, pues se organiza el servicio de manera que todas las posibles incidencias que hayan, tanto urbanas como de montaña en la zona, se cubran de la mejor manera posible. Siempre hay un pequeño contratiempo, ¿no? Porque todos no podemos estar en el parque esperando que está repartido en distintos puntos, pero bueno, el tiempo que se tarda en juntarnos es poco, ¿no? En poco tiempo estamos todos. En este caso no fue necesario activar mucho personal de GRM, con cuatro fue más que suficiente, porque ya digo que la información que había desde el principio era que estaba en la parte alta, que el helicóptero iba a poder aterrizar y que probablemente nosotros pudiéramos subir con los vehículos todoterrenos hasta los altos, ¿no? Entonces, bueno, estimó que con cuatro iba a ser suficiente. Lo que sé que también te has referido, bueno, al grupo de rescate montaña de Villamartín, ¿no? Del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en Villamartín en este caso, que obviamente por proximidad, ¿no? Pues también participaba en lo que es esta intervención. Grupo de rescate que no sé. Bueno, el grupo de rescate tiene la sede en el Parque de Ubrique. Eso te iba a preguntar. Lo que pasa que hay tres compañeros del grupo, de los 10 hay tres que son de Villamartín. Ah, vale. Entonces ellos tienen un vehículo en el Parque de Villamartín para salir de allí. Pero todo lo que es el nido de material y el grueso del personal está en el Parque de Ubrique. Aquí están los dos vehículos todoterreno y allí hay un furgón. Entonces, claro, si las aproximaciones son en zonas de la sierra, que está más cerca del Parque de Villamartín, pues salen directamente ellos desde allí. Si es por esta zona, pues vienen al Parque de Ubrique y colaboran en preparar material y demás. Y luego salimos todos juntos, incluso a lo mejor no es necesario llevar el furgón, sino que se llevan los dos todoterrenos porque hay que entrar por zonas de carriles y demás. Pero que ellos, los que están destinados en el Parque de Villamartín, tienen su vehículo allí, aunque la sede esté en el Parque de Ubrique. Claro, el grueso, lo que es el principal material que se necesita para realizar o efectuar una intervención, se encuentra en nuestra localidad, que es donde está la sede del Grupo de Rescate de Montaña de Cádiz, pero tiene también, bueno, pues tres efectivos, se puede decir, ¿no?, en el parque de Villamartín, en este caso con tres compañeros que también forman parte del Grupo de Rescate, ¿no? Efectivamente, eso es de lo que se trata. Vale. Pues es la actuación, la intervención que se llevaba a cabo en la jornada de ayer, domingo, en torno a las mediodía, en torno a las 12:10, cuando se producía esa llamada, con finalmente, por desgracia, el traslado del cuerpo de esa persona que fallecía cuando practicaba esa ruta de senderismo, en concreto, bueno, pues desde la ermita de las montañas hasta la Torre Pajarite, ¿no? Decía que era la ruta que estaban practicando y que, bueno, pues prácticamente cuando la culminaban ya, es cuando se producía esa llamada de emergencia con la siguiente actuación e intervención del grupo de rescate de montaña. Nos quedamos con toda esa información. Carlos Chacón, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, sino como siempre agradecerte el que nos hayas atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana. Vale, pues nada más, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días.